de la mañana, 9 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con la concejala de comunidad organizada, Fabiana Castañeiro. Buen día, Fabiana, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, bien, contentos hoy de alguna manera celebrando los 130 años de nuestra ciudad, y por otro lado un poco tristes también por todos los compañeros municipales que esta pandemia se llevó. De manera que lo primero que quería pedirle, Fabiana, era su mensaje para la comunidad de Santa Rosa en este 130 aniversario. Bueno, el principal en este día de hoy que podemos conmemorar después de unos años, como todos sabemos, de pandemia y de haber estado encerrados y sin poder conectarnos con nuestros familiares, amigos, hasta compañeros de trabajo, compañeras, feliz hoy de por lo menos poder abrazarnos, juntarnos para celebrar nuestro aniversario, ya que el año pasado, el anterior, pasó como desapercibido, ¿no? Más que de nombrarlos en el radio, en los medios. Hoy demos gracias a Dios que podemos juntarnos, ya sea en una caminata o en un acto, y estar toda la ciudad unida y bueno, como todos hemos querido siempre, y hoy más que nunca, celebrar este día. Bien. Fabiana, bueno, nosotros cuando la convocamos para esta nota es porque nos interesó mucho el tema de la solicitud de la recategorización de empleados municipales. Esta es Radio Municipal, estamos aquí somos empleados municipales, algunos con más antigüedad, otros con menos antigüedad, con distintas categorías, pero somos todos empleados municipales. Entonces queremos aprovechar la volada para consultarle exactamente por qué se baja este proyecto de ordenanza, quiénes la van a acompañar y hasta qué categoría llegaría. Bueno, este proyecto de comunicación que presenté el día lunes 18 ingresó a la sesión para ser tratado el martes de la semana próxima en la Comisión Administrativa. Lo hice ante el incumplimiento reiterado de distintas gestiones, ¿no? Y la constante demanda que he tenido desde los trabajadores para presentando este proyecto. No sé si ayudar o que mis pares también pidamos al Ejecutivo la recategorización por la antigüedad del personal de planta permanente. En lo que realmente en el proyecto de comunicación solicito al Departamento Ejecutivo Municipal la inmediata recategorización del personal de planta permanente de la Administración Municipal de la Ciudad de Santa Rosa. Esto obvio siempre que se cumpla con el requisito de antigüedad mínima que se establece, y hasta el máximo de la categoría 7 inclusive. A ver, esto ya existe en la ordenanza número 5.180 desde el año 2014. Disculpen la voz, que hace 2 días que estaba sin voz, recién hoy estoy recuperando un poco la voz. De la ordenanza 5.180 desde el año 2014, que tiene por objetivo principal establecer un sistema de recategorización del personal de planta permanente de la Administración Municipal de nuestra ciudad. Esto, que cada 3 años de antigüedad... Es una categoría. Claro. Esto, o sea, en los escalafones de la ley número 643, se debe recategorizar en el agente de planta permanente cada 3 años. Cosa que hace más de cinco años que esto no se está cumpliendo. Sí, pero permítame aclarar esto. Esto no se está cumpliendo, creo que el último que lo hizo fue Larrañaga, pero aclaremos que esto, que es para los empleados planta permanente de la categoría 8 a la 16. Porque los de la categoría 1 a las 7 deben concursar. Debemos concursar si alguien propusiera los concursos. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la dirección de prensa y de aquí de Radio Municipal, no hemos accedido a un concurso de ninguna manera. De hecho, en la radio estamos peleando justamente por lograr un organigrama. Por eso digo que nos interesa mucho este tema y que si este proyecto es el primer paso, sirva para que el bloque al menos de comunidad organizada, ya que nos damos cuenta que usted está interesada en lo que nos pasa y en los reclamos de los empleados, pueda motorizar también estas otras cuestiones, ¿no? Bueno, esta otra cuestión, o sea, empecemos por lo primero, ¿no? Que todo es importante y yo estoy, como siempre, tomando las inquietudes de los trabajadores desde hace mucho tiempo, desde antes de pandemia, y tomemos estos que me han hecho llegar de distintas áreas por la recategorización. Y como vos decís, también anexar a este proyecto de comunicación el pedido de con poder concursar de la categoría 7 a la 1, como vos bien has dicho. O sea, nosotros como Estado no podemos incumplir las propias normas, o sea, debemos bregar con el ejemplo. Esto es una ley, por eso estoy presentando que por el Departamento Ejecutivo tome conocimiento, que joder, supongo que debe estar en conocimiento, que no lo cumpla. No desconozco por qué no lo está cumpliendo, y bueno, que mejor ahora que todos, ojalá mis pares, el día de comisión, que es el día martes en la administrativa, acompañen y también apoyen este proyecto de comunicación, que más de uno, más de mis pares, tenemos a un familiar, un amigo, un vecino, que está en estas condiciones. Y bueno, es hora de que nos pongamos con estas trabajadores y trabajadoras y poder ayudarlo para que hagan cumplir más ni menos que sus derechos. O sea, no están pidiendo algo que no esté fuera de una ordenanza, fuera de una ley. O sea que bueno, ojalá me escuchen, me escuchan, pero que tomemos todos cartas en el asunto respecto a este tema. Fabiana, en el marco de este proyecto, más o menos hay una idea de qué cantidad de empleados están en esa situación sin recategorizar. Mira, la cantidad exacta no lo tengo. Como te vuelvo a repetir, de diferentes áreas. A un grupo de trabajadores en su momento, desde mi espacio le hemos ayudado a hacer la nota para presentarla en el consejo, en la mesa de entrada del consejo, para que estas inquietudes, esta preocupación, y más gente que está pronta a jubilarse, puedan subsanar esto. Al final, cuando ya tenemos toda la nota preparada para ya entregársela, después, o porque un compañero no tiene, así, como te digo, tiene miedo, o porque uno va a firmar, el otro no, entonces, bueno, nadie quiere exponerse, porque lo llaman así, por temor a que, no sé si a despedirlos, o que después tengan alguna represalia. Alguna represalia, su director pueda llamarle la atención. Así que, bueno, hablando con varios de diferentes áreas, y mira, por lo que he podido yo saber, y no son menos de 20, en los que yo conozco, los que pude hablar. Así que, bueno, hablé, dije, quédense tranquilo, llegado el momento y nos vamos a presentar nosotros de comunidad organizada, a ver si así, como un granito de arena más, vamos a decir, podemos ayudar y a subsanar esta situación. Creo que, bueno, mis pares van a estar de acuerdo y van a hacer para que esto pueda cumplirse. Sí, veremos también cuánta gente es, cuánto dinero implica para el erario municipal, ¿no? Porque siempre el problema es la plata para recategorizar. Sí, el problema es la plata, pero... Para todo el problema es la plata, en realidad. Para todo el problema es la plata. Pero hablando de la plata, ¿va a ir a ver los palmeras mañana? No voy a ir a ver los palmeras. No voy a ir a ver los palmeras por una cuestión de que tengo que hacer un viaje cercano acá a un pueblo. Ya a las 2 de la tarde me tengo que ir. Y no voy a ir a ver los palmeras. Bueno, la verdad que sí, por el tema del show, en buena hora que tengamos un show, y después de tantos años malos que hemos venido pasando, ya todo sea a nivel mundial, pero creo que no es el momento de traer un show de semejante envergadura en estos momentos que está atravesando la ciudad. Ya sea por esto que vos decís, que no hay dinero para nuestros trabajadores, que son los que de diferentes áreas también mantienen a la ciudad en pie, porque hay diferentes agentes municipales que en pandemia no han parado, que han trabajado, que han estado al pie del cañón para cada, ya sea los trabajadores de DAXA, los trabajadores del juzgado de faltas, y bueno, que no, en pandemia no han parado ni un día, no han dejado de trabajar. Me gusta la música, me gusta la fiesta, el show, como a todos, ¿no? Pasar un momento agradable. No creo oportuno, justo, como estamos en la ciudad, con ya sea no solo en lo que es calles, sino demanda de gente que no tiene una vivienda, no tiene para comer, no tiene, bueno, diferentes factores que no creo que sea el momento justo para traer un show de esta importe de esto, lo que sale, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. 10 millones, lo que he estado leyendo estos días, que se ha estado saliendo en diferentes medios. Bien. Lo que nos queda siempre la duda es si estos 10 millones, que bueno, que ahora sabemos que provienen del Ministerio del Interior de la Nación para pagar este show, supongo que también pagará la presencia de Amato y de Penici, pero es una pena que sea solamente para esto, que no haya parte de los fondos para otras cuestiones que nuestra ciudad necesita tanto, ¿no? Pero bueno, nunca estamos conforme con nada. Por lo pronto, yo lo que espero es que la gente vaya, que el tiempo acompañe y que esa plata al menos justifique la alegría de los fans en la laguna, ¿no? Sí. Yo supongo, bueno, el día, por lo que vi, el pronóstico, el día se va a prestar, la gente, todos necesitamos un momento de alegría, de pasar, pero bueno, también tenemos muchos artistas locales, muchos muy buenos, en pueblos de La Pampa, que desconocemos. Muchos artistas locales de nuestra provincia y también que la han pasado muy mal en pandemia, y también tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Tenerlos en cuenta y bueno, y son nuestros artistas, tenemos bandas muy muy lindas, y que la gente también se acerca con bandas locales. No es que la gente solo se va a acercar porque son bandas y que no son de acá, de La Pampa, son bandas hasta internacionales, los palmeras. Obvio que siempre va a haber gente en acuerdo y en desacuerdo, perfecto, porque para eso estamos, ¿no? Estamos en democracia, tenemos que tener distintas miradas. Uno que ve, que por ahí ve y tiene más conocimiento de lo que está pasando dentro de la ciudad, creo, para mí o para mucha gente o comentarios, no es el momento de gastar o esos fondos nacionales como han enviado, a verlos, sí, usado en otros, ya sea en el arreglo nomás de la municipalidad. Si vos vas, que yo camino por la municipalidad o por la Laguna Don Tomás, nomás las calles de la Laguna de Don Tomás no están en buen estado. Veo gente que va en roller o en bicicleta, ya hay pozos, hay en todo lo que es costea la laguna, y también es para arreglarlo. O sea, cosas para hacer acá en la ciudad hay muchas. Uh-huh. Sí, los palmeras van a estar, vamos a pasar un momento hermoso, se va a bailar, pero van a estar una hora y mañana, y nuestra ciudad sigue detonada, esté tonada. Y bueno, y volvemos al otro día, volvemos a, como quien dice, nuestra ciudad está triste. Y bueno, pero es mi mirada y supongo que la de, no todos, pero no estoy muy errada, creo, con mi opinión. Bien, Fabiana, yo le agradezco muchísimo su atención, también su saludo para la comunidad de Santa Rosa y, por supuesto, espero que el próximo martes, cuando se trate este proyecto en comisión, tenga el acompañamiento del resto de los bloques, haciendo los aportes que sean necesarios para que salga lo mejor posible. Lo mejor posible, digo, bueno, ya que no hay presupuesto en el municipio. Sí, no hay presupuesto, hasta se nos llueve el Consejo Deliberante, y a ver, si llueve no podemos sesionar porque se nos llueve, así te digo. También, ¿ves? Otros arreglos que tenemos que hacer. Si llueve mucho tenemos que, no se puede hacer la sesión porque se llueve. Uh-huh. Sí, nos ha tocado, gracias a Dios, nos ha tocado días de sesión que no ha llovido. Pero vas al otro día y bueno, las chicas tienen que sacar agua a balde. Por eso hay otros gastos muy importantes que es para todos los ciudadanos. No tan solo porque el Consejo pueden ir de todo el ciudadano, la ciudadana que quiera participar o de una sesión lo puede hacer. Y bueno, ojalá, como yo te digo, mis pares me acompañen y podamos de a poco, no digo con estos 20 o 30, la verdad desconozco porque no puedo hablar con todos o todos no se animan a hablar, pero bueno, se vaya subsanando por áreas, pero esto ir arreglándolo de a poco, como todo, pero por lo menos tener una iniciativa y empezar por algo, y más hoy que nuestros trabajadores, como todos, necesitan de esa y platita o sueldo poquito más elevado. Aparte se lo merecen, o sea, han estado trabajando, que cada uno se lo merece. Es una ley que salió y no es porque se me ocurrió a mí o a comunidad presentar este proyecto de comunicación. Muchísimas gracias, que tenga una excelente jornada y bueno, hasta la próxima, Fabiana, muy amable. Bueno, gracias Dani, gracias a la audiencia, cuando quieras a disposición. Gracias, hasta la próxima. Bueno, hasta luego.